que comenzó ayer con los partidos entre el América y Morelia, donde América le gana 4-1 al Morelia. En otro partido, Lobos BUAP y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León empataron 0-0. Atlas y Necaxa empataron 1-1. Y los partidos que se están dando hoy, Querétaro y Guadalajara 2-2. Santos Laguna le va ganando 5-1 a León. El Monterrey contra Cruz Azul. Bueno, estos dos, el Querétaro ya quedó empatado con el Guadalajara 2-2. Santos Laguna le ganó 5-1 a León. Estos acaban de terminar. Los que acaban de comenzar son los de Monterrey contra Cruz Azul, Puebla contra Toluca y Pumas Veracruz, Pachuca, Tijuana. Todos estos están apenas recientemente comenzando. Y bueno, les vamos a ir avisando cómo vayan cambiando los marcadores. Y bueno, la noticia del día de hoy, pues es, como saben, lo que sucedió en Florida. Pero bueno, relacionado a los deportes, son las Olimpiadas de invierno que están sucediendo en Pyongyang, en Corea del Sur. Y bueno, básicamente es increíble lo que le sucedió a la patinadora de Canadá. La patinadora de Canadá que necesitaba, necesitó de la, no la ayuda, pero el conflicto que hubo con una patinadora de Corea del Sur, donde la patinadora había ganado, la patinadora coreana había ganado la presea dorada, bueno, la de plata, perdón, y se la quitaron porque básicamente interfirió con el paso de la canadiense. La canadiense había terminado en cuarto lugar y obviamente después de que le dieron la medalla, pues se soltó a llorar. Hubo mucho rechazo de esta interferencia por parte de los jueces que estaban observando la competencia, que era una competencia de carreras, obviamente entre mujeres. Y bueno, básicamente hubo muchos reclamos, pero muchos de esos reclamos vinieron en forma de ofensas a la canadiense y hasta amenazas de muerte le mandaron a la pobre canadiense. Y bueno, entonces esa es la historia del día de hoy. Ganó finalmente la medalla de plata gracias a la cantidad de a que la persona que tenía la plata perdió y salió de la competencia. Entonces, pues la de bronce se convirtió en plata y ella, que había quedado en cuarto lugar, la canadiense, ganó la medalla de bronce. Y ahora parece ser que en lugar de poder disfrutarla, pues creó mucha conflicto para la patinadora, que obviamente no esperaba tantos problemas. Solo espero.

8:15 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y regresamos con el fútbol y sobre todo el fútbol de la Champions League, que ya regresó, empezando con los partidos de ayer que se jugaron entre el Manchester City y Basilea en Suiza. Partido que realmente resultó pues una goliza para el Manchester City, que anota 4-0. Y con esto deja casi sin posibilidades de regresar a la competencia al Basilea. Todavía queda el partido de vuelta en Manchester, pero todo apunta a que el Manchester City va a ser el equipo que pase de esta llave. En otro partido, la Juventus y el Tottenham se enfrentaron en Italia, en Turín. Y pues la Juventus iba ganando 2-0 en algún momento hasta el segundo tiempo. Y ya cerca del final, Tottenham le da el empate al partido con 2 goles. Uno de ellos de tiro libre por parte de Kane, que no pudo resistir Gianluca Buffon. Y bueno, para seguir con los partidos del día de hoy, que bueno, todos esperaron el partido excelso entre Real Madrid y el PSG. Este partido pues iban 1-1 a la mitad. El PSG realmente había jugado mejor que Real Madrid. Y en la segunda mitad se mantuvieron el 1-1 hasta cerca del minuto 70, donde el Real Madrid, a base de riñones más que de buen fútbol, pues metió 2 goles en básicamente 2 o 3 minutos. Creo que duraron 1-1 hasta el minuto 80. Y con esto pues el Real Madrid se levanta con un 3-1, que era necesario ya que jugaban en Madrid. Y bueno, no habían demostrado muy buen fútbol hasta la segunda mitad de este partido. Y con esto pues ya callaron bocas y la gente del Bernabéu pudo aplaudir a su equipo blanco, que se levanta con la victoria de 3-1 y ahora esperará el partido de vuelta en París. En otro partido, el Porto perdió 0-5 en un muy mal encuentro en el que Liverpool metió todo lo que quiso, la cana al asador, y están jugando en Portugal. Entonces va a estar difícil que le den vuelta a este resultado. Obviamente, de los 4 que se han jugado, este es el peor para uno de los locales. Y el Porto tenía 2 mexicanos en la alineación. O sea que, bueno, buena suerte para el partido de vuelta en Liverpool. Pero no se ve por dónde puedan regresar el equipo estando tan abajo del nivel que tiene Liverpool ahorita. Y bueno, pues después de estos partidos, que son los dos del día de hoy y los dos del día de ayer, son los que se van a jugar esta semana. La semana que viene vamos a tener a otros encuentros de octavos de final. El Bayern Múnich se enfrentará al Besiktas. Esto es el 20, o sea, la semana que viene, el martes. Y el Chelsea se enfrenta al Barcelona. Entonces este va a estar muy interesante, este partido. El 21 se enfrentará el Manchester United contra el Sevilla. Y la Roma se enfrentará al Shakhtar Donetsk el 21. Estos dos partidos, los últimos dos que dije. Y ya veremos qué tal le va al Manchester United contra el Sevilla y al Roma contra el Shakhtar Donetsk. Y bueno, eso es todo por la Champions, por lo menos hasta ahorita. Pero qué bueno que ya volvió esta liga tan importante, que para mí es el fútbol de primer nivel en el mundo, independientemente si estemos hablando mundiales o cualquier copa. El nivel es más exquisito, de cómo, bueno, los jugadores mueven el balón, cómo los goles son realmente peleados, y generalmente cualquier error de los entrenadores se da en el marcador. Por ejemplo, lo que pasó hoy con Emery, que no metió ningún recambio en el minuto 80, cuando Zidane metió a 2 jugadores de cambio, de aire, de, de darle un poco más de fluidez al ataque del Real Madrid, y eso fue la diferencia, ya que esos fueron los minutos clave entre el momento en que Zidane se decidió a meter a estos dos jugadores y Emery tardó como unos 4 o 5 minutos en reaccionar hasta que ya habían metido los dos goles, que a la próxima pues fueron los de la victoria. Y bueno, pues vámonos de ahí a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Y empezamos con los resultados de la jornada 23, que comenzaron el viernes pasado. Las Palmas y el Athletic Club empataron 0-0. En otro partido, el Alavés le gana 2-1 al Villarreal. El Atlético de Madrid le gana 1-0 al Málaga. Eibar le gana 1-0 al Leganés. El Real Madrid le gana 5-2 a la Real Sociedad. En un partido que, bueno, que realmente nunca tuvo competencia para el Real Madrid. Y que puso muy en punta al equipo para el partido de hoy, ya que no había tenido buenos resultados en la liga, y esto fue como sacarse la espinita que había allá. Y en otro partido del domingo, el Sevilla le ganó 1-0 al Girona. Barcelona y Getafe empataron 0-0, el Español y Celta de Vigo empataron 2-2, Valencia le gana 3-1 al Levante. Y en un partido del lunes por la noche, el Real Betis le gana 1-0 al Deportivo La Coruña. Con esto, las tablas se encuentran de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 59 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 52. Valencia tiene 43. El Real Madrid tiene 42. Después, en quinto lugar está el Villarreal con 37. Y Sevilla cierra los puestos de competencia europea con 36 puntos. Pues viene el Eibar con 35, Real Betis 33, Celta de Vigo 32, Girona 31, Getafe 30, Leganés 29, Athletic Club 28, Real Sociedad 26, El Español 26, Alavés 25, Levante 20, y en los puestos de descenso están Las Palmas con 18, Deportivo La Coruña con 17 y el Málaga, que se sigue hundiendo, con 13 puntos. Perdió sus últimos dos partidos y en los últimos cinco nada más ha empatado dos, ha perdido los otros tres. Igual que Deportivo La Coruña, que ha perdido cuatro de sus últimos cinco y nada más ha empatado uno de ellos. Estos dos equipos se están hundiendo cada vez más y pues Las Palmas empiezan a recuperarse un poquito, ganando y empatando sus últimos dos partidos, tratando de salir de este lugar donde están, que es el 18º. Ya veremos qué pasa con este equipo, que el torneo pasado les fue muy bien y no sé por qué no están levantando en este. ¿Será cambio de entrenador, cambio de jugadores? Será uno de esos dos. En la jornada 24 los partidos serán los siguientes. El viernes tendremos el partido entre Girona y Leganés. Los partidos del sábado serán Las Palmas contra Sevilla, Barcelona contra el Eibar, Alavés contra Deportivo La Coruña, Valencia contra el Málaga. Los partidos del domingo serán Real Sociedad contra Levante, Athletic Club contra el Atlético de Madrid, el Español contra el Villarreal, el Real Madrid contra el Real Betis. Y el lunes por la noche tendremos el partido de Getafe contra Celta de Vigo. Todo esto para la jornada número 24 en la Liga Santander. Y de aquí pasamos rápidamente a lo que es la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Donde, bueno, para variar, tenemos al Bayern München de primer lugar, como siempre. Los resultados de la jornada 22 son los siguientes. El viernes pasado el Leipzig le gana 2-0 al Augsburgo. Los partidos del sábado son Hoffenheim le gana 4-2 al Mainz, el Hannover le gana 2-1 al Friburgo, Eintracht Frankfurt le gana 4-2 al Colonia, el Dortmund le gana 2-0 al Hamburgo, el Hertha de Berlín le gana 2-0 al Bayer Leverkusen y el Bayern München le gana 2-1 al Schalke 04. Los partidos del domingo fueron Stuttgart le gana 1-0 al Mönchengladbach y Werder Bremen le gana 3-1 al Wolfsburgo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern München o Munich está en primer lugar con 56 puntos. Su más cercano perseguidor es el Leipzig, que tiene 38. Esos son 22 puntos menos que el Bayern Múnich. Así está de cañón el Bayern Múnich, que en un par de semanas más se podrá declarar campeón ya de la Bundesliga. En tercer lugar está Dortmund, que tiene 37, Eintracht Frankfurt tiene 36, Bayer Leverkusen bajó hasta quinto lugar después de estar en segundo, tiene 35 puntos, el Schalke 04 está en 34, en sexto lugar, y ahí terminan los puestos de competencia europea. Después viene el Augsburgo con 31, Hoffenheim 31, Hannover 31, Mönchengladbach 31, el Hertha de Berlín 30, Periburgo 25, Wolfsburgo 24, Stuttgart 24, Werder Bremen 23, y en el fondo están Mainz con 20, Hamburgo 17 y Colonia 13 puntitos. Y bueno, la jornada 23 ya se juega este fin de semana con los partidos, el del viernes, el Hertha de Berlín contra el Mainz. Los del sábado son los siguientes: Colonia contra el Hannover, Friburgo contra el Werder Bremen, el Hamburgo contra el Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo contra el Bayern München, el Schalke 04 contra el Hoffenheim, y los del domingo serían Augsburgo contra el Stuttgart, el Dortmund contra el Mönchengladbach. El lunes por la noche estará el partido Eintracht Frankfurt contra el Leipzig, que está en segundo, aunque muy lejos del Bayern München. Y esto es todo por la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí nos vamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 25 con los partidos siguientes. El lunes pasado el Saint-Étienne y el Marseille empataron 2-2. En partidos del sábado el PSG le ganó 1-0 al Toulouse, el Montpellier le gana 1-0 al Metz, el Gironde le gana 3-2 al Amiens, Wingamp y Caen empataron 0-0, el Dijon le gana 3-2 al Niza, el Mónaco le gana 4-0 al Angers, el Estrasburgo le gana 2-1 al Troyes, y bueno, este ya último, el partido del domingo, igual que estos otros dos, el Nantes y el Lille, que empataron 2-2, el Stagene le gana 2-0 al Lyon. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 65 puntos, en segundo está el Mónaco del Tigre Falcao, tiene 53 puntos, después viene Marseille, que tiene 52, Lyon tiene 48, y estos son todos los puestos de competencia europea. Después viene Nantes con 38 en quinto lugar, Montpellier tiene 37, Gironde tiene 35, Stagene 34, Niza 34, Wingham 33, Caen 31, Dijon 31, Estrasburgo tiene 30, Saint-Étienne tiene 30, Toulouse 26, Lille 26, Amiens tiene 25, y en el fondo están Angers con 25, Troyes con 24, y en el fondo está Metz con 18 puntos en 25 partidos. Y la jornada 26 ya viene para la Ligue 1, se jugará este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre el Mónaco y el Dijon. Los partidos del sábado son los siguientes: el PSG se enfrenta al Estrasburgo, el Amiens se enfrenta al Toulouse, Angers se enfrenta al Saint-Étienne, Montpellier se enfrenta al Wingham, el Stagene se enfrenta al Caen, Troyes se enfrenta a Metz. Y los partidos del domingo: Niza contra Nantes, Lille contra Lyon y Marseille contra Gironde. Y esto es todo por los resultados de la Ligue 1. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Como sabemos, puede ser considerado también el fútbol de primer nivel en el mundo, pero esta temporada ha sido distinta porque el Manchester City está arrasando con todo lo que es el primer puesto y por ende la Premier League. Y los resultados de la jornada 27 son los siguientes. Estos partidos, algunos resultados son del 12, 11 y 10. Entonces, resultados del sábado, domingo y el lunes por la noche. Entonces los del 10, los del sábado son Tottenham, le gana 1-0 al Arsenal. El West Ham le gana 2-0 al Watford. Swansea le gana 1-0 al Burnley. Stoke y Brighton empataron 1-1. Everton y Crystal Palace, quedaron 3-1 a favor a Everton. El Manchester City le gana 5-1 al Leicester. El Huddersfield le gana 4-1 al Bournemouth. Newcastle le gana 1-0 al Manchester United. Y Liverpool le gana 2-0 al Southampton. El Chelsea el lunes por la noche le gana 3-0 al West Brom. Los tres partidos del domingo fueron Southampton contra Liverpool, Manchester United contra Newcastle y Huddersfield contra Bournemouth. La tabla se ve de la siguiente forma entonces. El Manchester City tiene 72 puntos. En segundo lugar está el Manchester United, que tiene 56. Esos son 16 puntos menos que el Manchester City. En tercer lugar ya se puso Liverpool con 54. Chelsea tiene 53. Tottenham tiene 52 en quinto lugar. Y el último puesto de competencia europea. En sexto lugar está Arsenal, que tiene 45, Burnley tiene 36, Leicester tiene 35, Everton tiene 34, Bournemouth 31, Watford 30, West Ham tiene 30, ya el lugar del equipo del Chicharito está en 12º. Ganaron su último partido y esas son buenas noticias para el Chicharito, ya que anotó en este partido. En el 13º está Newcastle con 28, Brighton tiene 28, Crystal Palace tiene 27, Swansea 27, Huddersfield 27. Y en puestos de descenso está Southampton con 26, Stoke 25, West Brom tiene 20 puntos. Y bueno, como les estaba diciendo, es una buena referencia que el Chicharito esté anotando, porque lo vamos a necesitar completo para lo que se viene, que es el mundial. Ya se está acercando y parece ser que México va a tener un amistoso con Islandia, con Islandia, con Gales, todavía no se decide cuál de los dos equipos, pero sí, es bueno que vuelva a anotar el Chicharito, que anotó 2 goles, pero uno fue invalidado. El que fue bueno fue el segundo, en el minuto 44, uno que parecía parecía el primero que fue invalidado, parecía bueno, pero sí estaba un hombro adelante de toda la defensa. Y bueno, esto es todo por los resultados de la Premier League. Si quieren, pues vamos rápidamente nada más a ver los partidos de la jornada 28, que ya se vienen el 24, el 25 y el 26. Que en 2 semanas, el próximo fin de semana, comenzarán con los partidos del próximo sábado. El Leicester contra el Stoke, Bournemouth contra Newcastle, Brighton contra Swansea, Burnley, Southampton, Liverpool contra West Ham, Huddersfield contra West Brom, Watford contra Everton. Todos estos son del 24. Los partidos, el partido del 25 será Manchester United contra Chelsea. El del 26 sería Crystal Palace contra Tottenham. Y el partido que sería puesto hasta después, pospuesto todavía más tiempo, sería Arsenal contra el Manchester City, que jugarán hasta el 1 de marzo. Y esto es todo por la Premier League. Vámonos al el calcio italiano, la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 24 con muy buenos resultados para algunos equipos. La Roma le gana 5-2 al Benevento. Bueno, para empezar los partidos del viernes y del sábado. El del viernes, Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-0 al Fiorentina. En otro partido, los partidos del sábado, el AC Milan le gana 4-0 al Spal. El Atalanta le empató 1-1 con Crotone. Napoli le gana 4-1 a la Lazio. Y así los partidos del domingo. La Roma le gana 5-2 al Benevento. Génova le gana 1-0 al Chievo. El Inter le gana 2-1 al Bolonia. El Sampdoria le gana 2-0 al Verona. Torino le gana 2-0 al Udinese. Y el Sassuolo y Cagliari empataron 0-0. Con esto la tabla sigue de la siguiente forma. Todavía Napoli agarra y mantiene ese primer lugar por un punto. Tiene 63 puntos, seguido por la Vecchia Signora, que tiene 62. La Vecchia Signora, que no le fue tan bien en la Champions, en un partido que tenía dominado 2-0, le empató al Tottenham 2-2. En tercer lugar está el Inter, que tiene 48 puntos. Después viene Roma, tiene 47. Lazio tiene 46. La Sampdoria tiene 41. Y esto termina los puestos de competencia europea. Después viene el AC Milán con 38. El Atalanta tiene 37, Torino 36, Udinese 33, Fiorentina 31, Génova tiene 27, Bologna 27, Cagliari 25, Sassuolo 23, Chievo 22, Crotone 21. Y en el fondo están Spal con 17, Verona con 16 y Benevento con 7 puntos. La jornada 25 ya se viene este fin de semana y los partidos serán los siguientes. Los partidos del sábado son Udinese contra Roma, Chievo contra Cagliari y Génova contra el Inter. Los del domingo serán Torino contra la Juventus, la Vecchia Signora contra el Torino, que es el último lugar. Bueno, el Benevento es el último lugar, el Torino está en noveno lugar. En otro partido, el Benevento se enfrenta al Crotone, Bologna se enfrenta al Sassuolo, el Napoli se enfrenta al Spal, el Atalanta se enfrenta a la Fiorentina, la Sampdoria se enfrenta al AC Milán y el lunes por la noche tendrán al Lazio contra Verona. Bueno, you are not for this. Yo, me nah miss number one funny.

8:46 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados de la Liga MX, por lo menos los resultados que se están dando el día de hoy. Y es que, bueno, tenemos partidos que se están jugando, por ejemplo el de Pumas contra los Tiburones de Veracruz, que van 2-1 en el minuto 43. Pues están a 2 minutos de irse al descanso de la mitad. En un partido que está a la mitad, Monterrey y Cruz Azul están empatados 1-1. Y el partido de Pachuca va 1-0 favor al Pachuca en el minuto 37. Esto con los partidos que ya se jugaron el resto del día, en donde, bueno, Santos Laguna le ganó 5-1 a León y Querétaro y Guadalajara empataron 2-2. Y bueno, les seguiremos dando updates, como se hayan, los marcadores en diferentes momentos de la noche. Pero pues mientras, vámonos a ciertas noticias, sobre todo de la NFL. Pues parece ser que ya ha pasado el Supertazón y toda la información que salió de eso, sobre todo después del Supertazón, hubo más información sobre cosas que sucedían curiosas. Por ejemplo, los fanáticos de Filadelfia destruyeron la ciudad de Filadelfia como celebración de que su equipo ganara el Supertazón. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ahora los equipos le ponen atención, es al draft colegial que ya se viene. Y hay varios equipos que tienen necesidad de encontrar un quarterback que sea de franquicia, como le llaman, a un jugador con el que se pueda apostar la granja, como dicen los americanos. Simplemente firmar un gran contrato y tenerlo como uno de los jugadores más especiales dentro del equipo. Y hay ciertos equipos que por alguna razón nunca, tienen mucha dificultad de encontrar a esos jugadores. Y uno de ellos son los Cleveland Browns, que entrarán al draft otra vez con dos de las cuatro picks o selecciones más grandes, las de las cuatro primeras, y se espera que tomen por lo menos a un quarterback. Ya parece ser que lo más seguro es que tengan a alguien escogido. Me imagino que al quarterback de USC, no sé si sea así, decidirán qué es lo que quieren hacer, o si quieren tratar de escoger a Keenum de Minnesota, si es que los vikingos no firman a Keenum. Todo podría estar en la mesa, ya que ellos tienen estas selecciones colegiales con que abrirle el sabor de boca a los vikingos. Por ejemplo, si ellos quisieran cambiar a su jugador que los llevó a un partido del Supertazón por alguien que todavía está en la liga colegial hasta que sea el draft del 2018, que obviamente ya se viene. Y bueno, los Browns tienen muchas selecciones en este draft, pero sobre todo las tienen altas. Tienen 6 selecciones dentro de las primeras 65 selecciones. Entonces casi una por cada 10 selecciones o cada 11. Y realmente pues las van a necesitar todas. Empezando por la primera, que bueno, van a agarrar al mejor quarterback que ellos piensen. Está en el tablero, como dicen los expertos, cuando se selecciona a través de un tablero preestablecido. Y bueno, otro equipo que tiene necesidad de un quarterback son los New York Jets, que necesitarán encontrarle algún tipo de reemplazo a Josh McCown, que parece ser que ya fue demasiado la brutalidad con lo que lo atacaron por todos lados. Los equipos contrarios no tenía mucha buena, bueno, no tenía protección. Y es por eso que van a necesitar encontrar a alguien que lo reemplace, alguien joven, tal vez darle oportunidad a alguien nuevo. Otro equipo que, bueno, tiene que ver sus probabilidades de encontrar algo bueno en el draft son los Chicago Bears, Recordaremos que ellos tienen un buen equipo, sin embargo, pues sí les hace falta a un quarterback que los pueda llevar más lejos hasta poder entrar a la postemporada, porque no han estado en la postemporada ya en varias series, en varias temporadas. Otro equipo que necesita el quarterback, o bueno, necesita decidir entre sus quarterbacks, porque tiene tres muy buenos, son los Vikingos de Minnesota, que tienen a Case Keenum, Teddy Bridgewater y Sam Bradford. Pero el problema aquí es que los tres van a entrar a la agencia libre, entonces ellos tendrán que decidirse por uno de estos tres. Recordaremos que antes de que se lastimara Bridgewater, era el titular al comienzo de la temporada pasada para los Vikingos, y pues después descubrieron en Case Keenum un quarterback en el que podían depender, y los llevó a un partido del Supertazón. Realmente tuvo una temporada espectacular, llevó a los Vikingos a un récord de 13-3, 13 ganados y 3 perdidos. También anotó 22 touchdowns y nada más tuvo 7 intercepciones, tuvo un passer rating de 98.3. Entonces díganme si, la verdad está espectacular lo que hizo Bradford, lo que hizo Keenum. Y como si fuera poco, pues todavía tienen a Bradford, que era un jugador bastante bueno, jugó en Los Ángeles y también en Filadelfia antes de que lo cambiaran a los Vikingos de Minnesota. En ese momento parece que Bradford iba a reemplazar a Teddy Bridgewater y lo hizo por un buen rato. Recordaremos que Bridgewater se ha perdido 2 temporadas, básicamente una tras otra, con lastimaduras de las piernas. Y bueno, pues ya veremos qué va a pasar en este experimento que todos veremos. Si ellos deciden, por ejemplo, dejar a los tres ir y agarrar, por ejemplo, una selección colegial de los Browns y escoger a otro quarterback del futuro, no sé, no tengo ni idea de qué es lo que irán a hacer, pero algo me dice que se quedarán con Bridgewater y con Case Keenum y tratarán de sacar algún valor por Sam Bradford, pero quién sabe. Otro equipo que también tendrá que escoger a alguien son los Denver Broncos, porque pues parece ser que no encontraron a la respuesta en Paxton Lynch o Trevor Siemian. Y bueno, pues ya vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente después de haber comenzado la temporada 3-0, llegaron a terminar la temporada desastrosamente. Creo que perdieron 12 de los últimos 16 partidos que tuvieron, entonces fue algo desastroso para ellos, y ahora tendrán que encontrar un reemplazo de a alguien que les funcione como quarterback para este equipo. Y bueno, esas son las noticias de la NFL. Hay otra que hablaba de los jugadores que deberían de tal vez de encontrarse un nuevo equipo, porque parece ser que sus equipos no los van a contratar de nuevo. Uno de esos, por lo menos por lo que dicen los expertos, es Dez Bryant de los Cowboys de Dallas. Parece ser que le pidieron que ganara menos dinero y es algo que él no va a ni siquiera a demostrar algún interés, o sea, realmente no quiere bajar a la cantidad de dinero que él gana por temporada. Entonces parece ser que Dallas puede encontrar a un nuevo candidato, a un nuevo receptor para ser el primario en Dallas dentro del draft. No sé si esa sea la estrategia. Realmente yo pienso que necesitan, aparte de Dez Bryant, necesitan a alguien más. Y tal vez lo puedan encontrar en el draft colegial. Quién sabe. Pero sí hay varios candidatos que sí parece ser que los van a dejar ir. Por ejemplo, está Brandon Marshall, el wide receiver de los New York Giants, que parece ya se le acabó todo lo que tenía en el tanque, tiene 34 años y se ha estado lastimando continuamente en las últimas temporadas, sobre todo en la última, que tuvo pues que tener una cirugía en su pie. Y bueno, parece ser que eso puede, bueno, eso y el hecho de que en Nueva York tienen a Odell Beckham, tienen a Sterling Shepard y tienen a Evan Engram. Entonces no sé si vaya a poder quedarse Brandon Marshall con este equipo. Otro que parece ser que podrían reemplazar sería a Jordy Nelson o a Randall Cobb en Green Bay, porque uno de los dos es demasiado dinero para tener entre tres receptores. Sería tener 35 millones de dólares en estas tres personas. Parece ser que no. O sea, que no van a poder tener a Jordy Nelson o a Randall Cobb. Van a tener que escoger. Y parece ser que si Jordy Nelson no se ha recuperado, puede ser que haya sido su última temporada con los Packers. Otros jugadores es, por ejemplo, Doug Martin, el corredor de Tampa Bay. Ese también, también está Mike Glennon, el quarterback de los Chicago Bears. Igual que muchos otros jugadores de los Chicago Bears que por cuestiones de dinero y por lo que tienen garantizado, parece ser que algunos de ellos tendrían que dejarlos ir porque es demasiado dinero. Otro jugador en Carolina, por ejemplo, es Jonathan Stewart, el running back. Y Charles Johnson, el defensive end de los Panteras. Sería algo interesante si dejan ir a Charles Johnson, porque habría muchos equipos interesados. Igual que por Adrian Peterson, que es uno de los mejores corredores de todos los tiempos de la NFL. Por alguna razón, mucha gente parece ser que se les olvidó, ¿no?, lo que podía hacer Adrian Peterson. Recordemos que él también se lastimó, pero ha estado jugando para equipos desde entonces, sobre todo Nueva Orleans y ahora con los Cardenales. Pero podría ser que su tiempo ahí en los Cardenales ya se haya terminado. Igual Tavon Austin, el receptor de Los Ángeles Rams, y Cliff Averill, de los Seattle Seahawks, que es un defensive end que gana 7 millones por temporada, y podría ser que al cortarlo los Seahawks ahorrarían este dinero nada más así para el límite salarial que tienen. Otros que podrían estar en problemas serían Orlando Scandrick con los el cornerback de los Cowboys de Dallas, Robert Quinn, defensive end de los Rams de Los Ángeles, y por ejemplo Torrey Smith, el wide receiver de los Eagles de Filadelfia. Esto y pues muchos más, pero ya veremos, porque toda esa especulación ya cuando llegamos al número 12 o 13 ya parece ser toda una especulación de quiénes son los que pueden salir en estos cortes que se dan justo antes del draft colegial para hacer espacio dentro del salario, del tope salarial que tiene cada equipo en la NFL. Bueno, de ahí pues vámonos a lo que está pasando en la NBA. La NBA, que es el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Y bueno, ya tenemos varios partidos que terminaron. Por ejemplo, los Pistones de Detroit le ganan 104-98 a los Atlanta Hawks. En otro partido, Charlotte Hornets le ganan 104-112 al Orlando Magic. Philadelphia 76ers le ganan 104-112 al Miami Heat. En otro partido que ya terminó, Indiana Pacers le ganan 108-103 a los Brooklyn Nets. Los Wizards le ganan 118-113 a los Knicks. En otro partido que ya terminó, los Clippers le ganan 129-119 en un muy buen partido entre los Clippers y los Boston Celtics. En este partido Jordan tuvo dentro de su carrera el mayor número de puntos anotados, tuvo 30 puntos en este partido. Otro partido que ya terminó y que tiene bastantes puntos, los Toronto Raptors le ganaron 122-98 a los Chicago Bulls. notaria la diferencia entre estos dos equipos. Uno tiene un récord de 41-16 y los Chicago Bulls están en un récord de 20-37. En otro partido, los Houston Rockets le ganan 100-91 a los Sacramento Kings. Oklahoma City le gana 121-114 a los Grizzlies de Memphis. Y los Pelicans también le dieron bastantes puntos los dos equipos, pero ganaron los Pelicans a Los Angeles Lakers por un marcador de 139-117. En un partido que todavía se está jugando en el cuarto cuarto, los Utah Jazz le ganan 91-84 a los Phoenix Suns. Con esto los Utah Jazz se pondrían en un récord de 29-28. Bueno, están con ese récord ahorita. Si ganan este partido tendrían 30-28. Entonces me imagino que es importante para ellos. En otro partido que se está jugando apenas en el primer quarter, los Portland Trail Blazers le ganan 31-16 a los Golden State Warriors. Eso es algo bastante difícil de creer, sobre todo porque todavía quedan 2 minutos en el primer quarter y Portland ya anotó 31 puntos sobre Golden State. Bueno, y las posiciones dentro de la NBA están de la siguiente forma. En la Conferencia del Este, en la División del Atlántico, Toronto está en primer lugar con un récord de 41-16, seguido por Boston con un récord de 40-19. Filadelfia tiene el tercer lugar con un récord de 30-25. En el fondo están Nueva York y Brooklyn. En la central, en la División Central, Cleveland tiene un récord de 34-22, seguido por Milwaukee con un récord de 32-24. Indiana tiene un récord de 33-25 y en el fondo están Detroit y Chicago. En el sureste, el primer lugar es para Washington, que tiene récord de 33-24. Miami tiene récord de 30-28 y en el fondo están Charlotte, Orlando y Atlanta. En la conferencia del noroeste, el primer lugar es para Minnesota, que está con un récord de 35-25. En segundo lugar está Oklahoma City con un récord de 33-26. Denver tiene un récord de 31-26. Portland tiene un récord de 31-26. Y como decía, el Utah Jazz, que está jugando, tiene un récord de 29-28. Y podría terminar la noche con un récord de 30-28 detrás de Portland y Denver, apenitas atrás. En la Pacífico, el primer lugar lo tiene Golden State, que tiene un récord de 44-13. En segundo lugar están los Clippers, que tiene un récord de 30-26. En el fondo están los Lakers, Sacramento y Phoenix. En el suroeste, el primer lugar es para Houston, que tiene un récord de 44-13. El segundo lugar es San Antonio, que tiene un récord de 35-24. Nueva Orleans tiene el récord de 31-26. En el fondo están Memphis y Dallas. Y eso es todo por las posiciones dentro de la NBA. Y bueno, vamos rápidamente nada más a decir la tabla de posiciones de los Juegos Olímpicos. Realmente hay mucha información sobre esto, pero sobre las Olimpiadas, que apenas comenzaron el jueves pasado. Y obviamente Estados Unidos comenzó lento en la cantidad de medallas que han ganado. Todavía no han ganado muchos, a comparación de los dos equipos que están en primero y segundo lugar, que son Alemania y Holanda. Alemania ha ganado ya 12 medallas y 7 de ellas han sido oro, 2 de plata y 3 de bronce. En segundo lugar está Holanda, que tiene 11 medallas. Tiene 5 de oro, 4 de plata, 2 de bronce. Y bueno, después viene Estados Unidos, o en este caso Estados Unidos por la cantidad de oro, pero si es por la cantidad de medallas, estaría primero Noruega, que tiene 11 medallas, tiene 3 de oro, 5 de plata, 3 de bronce. Después Canadá tiene 10, 3 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Después viene Estados Unidos, que tiene 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, con 7 total, por debajo de las cantidades de Canadá y Noruega, pero con más oro que ellos. Después vendría Francia, que tiene 5, tiene 2, 1 y 2. Austria tiene 2, 1 y 1, o sea, tiene 4 total. Suecia tiene 3 total, 2 de oro, 1 de plata y 0. Después Italia tiene 1, 1 y 1, un total de 3. Corea del Sur, uno de los, el país anfitrión, tiene 2 medallas, una de oro y una de bronce. Recordaremos que les quitaron una de plata que había ganado en una competencia de velocidad, de patinaje de velocidad. Y ya, después de ellos vienen Japón con 4 de plata y 3 de bronce. Y los atletas rusos olímpicos que están compitiendo sin representar a Rusia tienen una medalla de plata y 4 de bronce en estas olimpiadas hasta ahorita. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que contemos con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche para un nuevo programa de Lo Mejor del Deporte con Rabi. Que tengan una buena noche y que vean mucho deporte este fin de semana. Bye. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.